Facundo, yo estaba una vez ahí tranquilo, comencé a cantar, ahí quería, no sé qué hacer, y comencé a decir pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Entonces lo seguí cantando hasta que una vez, no sé, uno comenzó, el otro siguió, entonces como que cada vez lo fuimos cantando todos. Y como dice, pam, pam, pam, pam.